FM Boedo, inicio de espacio publicitario. Nos vemos en Instagram, arroba FM Boedo. Las situaciones de aislamiento social forzoso pueden derivar en un aumento de los casos de violencias por motivos de género. Si crees que estás viviendo esto, vos o alguna persona de tu círculo de confianza, llama al 144. Asesoramiento, contención y orientación las 24 horas y en todo el país. Línea 144. Estamos. Argentina Unida. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Argentina Presidencia. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC. Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te estarás preguntando qué es un cambio químico? Acá tenemos todas las respuestas. Durante una transformación química, cambia la composición de la materia. Sus componentes se reorganizan y se mezclan con otros nuevos, originando sustancias con propiedades diferentes de los originales. También los hacen tener diferentes texturas, color, olor y sabor. Hay diferentes tipos: combustión, la interacción de materiales, y la oxidación. De la oxidación de los materiales se producen como consecuencia de que ciertos materiales toman contacto con el oxígeno, lo que produce que se genere este nuevo material, el óxido. Los cambios físicos cambian sus estados. Por ejemplo, el agua en su primera fase es líquida. Cuando los pones en el freezer, cambia su estado sólido. Y cuando lo sacas, vuelve a ser líquido. La diferencia es que la física conserva su material, mientras que químicas crean otras materias. El ejemplo sería un papel: si la rompo en dos partes, es una transformación física porque conserva su material. No importa si el papel se corta muchas veces, pero si la quemo ya no es física, sino va a ser transformación química. Un cambio químico se puede ver en muchos lados. ¿Cómo en dónde? Te preguntarás. Supongo. Pues, por ejemplo, como el asado. La madera se convierte en combustible. No sé quién usa madera para el asado, pero bueno. También, por ejemplo, el chocolate a fuego directo. Se carboniza y se vuelve negro. Así que un consejo sería que al hacer torta, hacer el chocolate y la manteca a baño María. Quédate en Hora Libre para saberlo todo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en FM Boedo, la 88.1. Mi nombre es Maru Maurer, soy integrante del equipo REC, Red, Escuela y Comunicación. Y estamos aquí en la FM Boedo con un grupo de chicos y de chicas de la Escuela 17 del 11. ¿Es así? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Bien? ¿Quieren empezar a decir sus nombres? ¿Por dónde empezamos? Dale. Me llamo Geraldine y tengo 12 años. Me llamo Diana, me pueden llamar Anael y tengo 12 años. Siempre un poquito más cerca del micrófono para que se escuche bien la voz. Por aquí. Me llamo Katy y tengo 13 años. 13, dale. Me llamo Mika y tengo 12 años. Me llamo Melanie y tengo 12 años. Me llamo Luna y tengo 12 años. Me llamo Kimi y tengo 12 años. Muy bien, aquí la presentación con la edad incluida. Podemos entonces darnos cuenta de que estamos hablando de un séptimo grado, ¿no? Por las edades, 12, 13 años. Bien, estoy aquí también en la producción con Estela Maris Abram. En la coordinación general, como siempre, está Néstor Cortés. En la operación técnica, hoy estamos con Maxi Córdoba. Y también aquí está presente nuestra compañera de REC, Paula Salvochea. Bien, chicos, chicas, tenemos hoy en este primer bloque de Hora Libre un tema que podemos llamarlo transformaciones químicas. Sí. Bien, en el día de hoy el programa arrancó ya con la producción que ustedes han hecho en la escuela, que nos adelanta un poco qué es esto de las transformaciones químicas. ¿Alguien me quiere contar un poco más sobre el tema? Las transformaciones químicas hay varios tipos. Sí. Por ejemplo, como la combustión, oxidación y interacción de materiales. Uh-huh. En la interacción de materiales, nosotros hemos combinado con líquido, jugo de repollo. Y con eso experimentamos otros tipos más con otros ingredientes. ¿Qué pasó con el jugo de repollo? Que con el jugo de repollo, mientras agregábamos otros ingredientes, cambiaba el color. ¿Jugo de repollo colorado? Sí, pero... Porque vieron que está el blanco también. ¿Cuál sí, usaron? El blanco. Ah, ¿el blanco usaron sí, ustedes? Sí. ¿Y qué pasó? Usamos el repollo y luego hicimos con el primer ingrediente, que era agua jabonosa. Ajá. Y que se volvió más líquido y un poco pegajoso. Mira. Luego hicimos con el gaseoso. Que ¿hicieron otro experimento? Que es el mismo pero con repollo. Y salió un poco medio aguanoso, creo que era. No. A ver, ¿alguien más que quiera contar cómo fue ese experimento, esa experiencia en el aula de probar con diferentes elementos? ¿Se acuerdan? Mientras me quieren ir con... Dale, ¿te acordaste? Para mí se volvió como un poco más... Un poco espeso. Más espeso, al mezclarlo con otro elemento. Uh-huh. ¿Y con quién trabajaron esto? ¿Con qué seño? Con la seño Erika. Ah, sí, Erika. Con Erika. ¿Erika está presente hoy aquí? Sí, está presente. ¿Está escuchando? Bien, le mandamos un saludo entonces a la seño Erika. Seño, te queremos. Mirá, un mensaje de amor también. A la seño. ¿Y esto en qué materia? ¿En qué área? Ciencias naturales. ¿En ciencias naturales? Sí. ¿Arrancaron el año trabajando con este tema o fueron trabajando con diferentes. ¿Y les gustó esto de las transformaciones químicas? Sí. Demasiado. ¿Les gustó demasiado? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque experimentamos, o sea, con otros productos, elementos. Hicimos muchas cosas este año. Cuéntenme alguna otra cosa que hayan hecho, que se acuerden. De la manzana ayer. De la manzana, de oxidación. Sí. Pero Luna, dilo vos, ¿sabes? Es que con la oxidación... Agarramos una manzana, uh-huh, y lo partimos en tres. Una la dejamos, o sea, sin nada, o sea, normal. Sí. Y en la otra lo dejamos con papel film. Envuelta en papel film. Sí. Sí. Y en la otra lo pusimos limón. Y esperamos como unos dos días. Y ¿qué pasó con la manzana? La manzana normal que habíamos dejado se oxidó muy rápido. Se puso como toda sí, amarillenta, ¿no? Sí, mientras con el papel film no tanto, pero sí. Y con el limón no, tardaba en oxidarse. ¿No se oxidó con el limón? No. Tardó un poco más en oxidarte, en bien, oxidarse. En oxidarse, bien. Capaz el limón tiene un químico que ralentiza la oxidación, ¿no? A ver, ¿por qué el limón evita la oxidación? Porque es ácido. Bien. ¿Y con qué otra cosa experimentaron? ¿Con la manzana? ¿Con el jugo de repollo? ¿Se acuerdan de alguna otra? Combustión. A ver esa. Están acá repasando. Tienen todo anotado. Ahí va. Con chocolate. Y lo pusimos a baño María. Más cerquita del micrófono. Ahí va. Pusimos el chocolate a baño María. Del fuego. Y, o sea, el chocolate lo pusimos a baño María y no se quemó tanto, o sea, se derritió normal. Sí. Mientras que hicimos a fuego directo, el chocolate se quemó. Claro. Y se puso negro y tenía un olor fuerte. Olor a quemado. Sí, olor a quemado. Y, a ver, no puedo evitar preguntarles esto. Contexto, aula. Un aroma a chocolate. ¿Probaron? ¿Lo comieron? No. Hace tiempo que no. ¿Quién se comió el chocolate ese que quedó ahí? Alguien se lo comió. Hay que investigar ahí qué pasó. Sí, ¿qué ibas a decir? No, sino que tenía ganas y ya está. ¿Cómo? Sino que tenía ganas y ya está. ¿Tenías ganas de? Ya me quitaron. Bueno, seguimos entonces hablando de las transformaciones químicas. ¿Con alguna otra cosa han experimentado? El de la moneda. No, eso ya está. Ya es de la oxidación, es lo mismo. ¿Pero me querés contar igualmente la experiencia con la moneda? Bueno, con la moneda hemos puesto, o sea, una moneda normal, mientras que en otra le pusimos vinagre. Ajá. Mientras, y cuando le pusimos vinagre, esperamos como unos días, la moneda se volvió medio azul, así. Mira, se oxidó. Sí, se oxidó. Sí, se oxidó. Y nosotros agarramos las dos monedas y vimos el cambio que tenía, y una era medio azulado y la otra era, o sea, como era normal. Bien. Me imagino que esto de trabajar con las experiencias, ¿no? Con objetos y poder ver los cambios en vivo en el aula hace que el contenido sea más divertido, más lúdico, ¿no? Se aprende diferente experimentando. Sí. ¿Sí? Y esto, además de trabajar con estas cuestiones en el área de ciencias naturales para la escuela, ¿tenía algún otro objetivo? Algo como me contaron de una feria de ciencias. Ah, sí. ¿Me quieren contar un poquito eso? Estuvimos... Mira, más directamente al micrófono. Estuvimos mostrando a... posgrados, estuvimos mostrando lo que estábamos estudiando de las transformaciones químicas y de la combustión y de la oxidación y los heteroxión. ¿Interacción qué? ¿Dónde está eso? Interacción. Palabra difícil. Bueno. Y... la que acaban de decir. ¿Qué más? Ley. Tuvimos como poner... bueno, era una feria. Ajá. Y en la escuela, ¿no? En la escuela, sí, sí. En la misma escuela. Y fuimos... había también otros grados que también hicieron experimentos. Pero más fascinantes que nosotros. Sí. ¿Más fascinantes? Sí. ¿Cómo cuáles? Como el de sexto. A ver. Sexto A. El microscopio, ¿no? Sí, el sí. ¿Querés dejarla a tu compañera que cuente? Dale. ¿Querés decir tu nombre y contás qué fue lo que te acordás de ese... experimento? Lo que no me acuerdo tanto, creo que era sexto o séptimo, no, séptimo, ¿qué? creo que espera, vamos a dejar que cuente y ahora enseguidita te doy la palabra, dale. No sé, ya está, me re olvidé de tanto. Kevin, ¿quería decir algo? No, yo estoy acordando que era de quinto, puede ser por ahí, ¿no? Ah, ¿de quinto? Sí, puede ser. ¿Y qué es lo que hicieron que tanto se acuerdan? Ahora me da mucha curiosidad, quiero saber. Ese experimento fascinante. Esa fue la palabra que usaron, ¿no? Fascinante. Sí, había otro del volcán. Sí, hicieron un volcán. Ese era de sexto. Sí. Sí, esa. Me fascinó tanto eso. Contame un poquito cómo era. Dale que yo no pude estar y la audiencia tampoco, y queremos saber. Dale, Luna, no puedo hacer yo sola. Luna, hacemos uno porque los nervios sí. Aquí. Vamos, Luna. ¿Qué te acordás de esa experiencia de la Feria de estaban Ciencias? Estaban explicando de que en otras ciudades o países estaban como... a ver... estaban... A ver si sale, hay que hacer memoria. ¿Cuándo fue la Feria de Ciencias, se acuerdan? Un viernes. ¿Viernes de qué? Eso sí, contéselo. ¿De hace mucho o hace poco? ¿Viernes de qué mes? Más, como pasó como hace 3 meses. Ah, pasó un tiempito. Sí. Ya. Claro, hay que hacer memoria. ¿Tuvieron las vacaciones de invierno en el medio? O sea, ¿fue antes de las vacaciones de invierno? No, después de las vacaciones de invierno. Bien. ¿Y esta feria, algo más que me quieran contar de eso? El del jugo de limón. Ya. De los mensajes. Ah, ese es el Google Limón. Sería mensaje secreto. ¿Cómo es eso? Ponele, agarras una hoja cualquiera, sí. O sea, blanca. Sí. Y agarras un pincel y el jugo de limón. Con el jugo de limón agarras un poquito y escribís lo que querés. O sea, usás el jugo de limón de tinta, sí, digamos. Sí, sí. Y luego prendes el fuego. ¿Lo quemás? No, o sea, no, lo llevas la hoja ahí y lo dejas un ratito así. Lo acercas al calor. Sí, lo acercas al calor y después se empieza a notar las letras que escribiste. O sea, como que el limón reacciona al calor. Sí. Sí. ¿Y en qué color se ven? Marrón. Marrón. Sí. Marrón, negro, como amarillento. Amarillento. O sea, no ácido. Está buenísimo eso, ¿eh? Ese experimento. Hicieron un montón de cosas. Sí. Cuando explicábamos, estábamos como un poco tímidos. Muy nerviosos. Nerviosos. Sí, porque venían más padres. Eso. Ah, la Feria de Ciencias también participó de la familia. Sí, algunos. Sí. ¿Y toda la escuela? Sí, sí, sí. ¿Y es algo que se hace todos los años? Sí. Sí, eso sí. Qué bueno. La verdad que está buenísimo el proyecto. Sí. Chicos, chicas, nos termina el tiempo. ¿Algo más que nos quieran contar? No, eso es todo. ¿Eso es todo? Sí. Bueno, que fue un montón. Sí. ¿Cómo la pasaron? Bien. ¿Te gustó haber venido a la radio? Sí. Un poco tímido. Ahora te dieron ganas de hablar. Bueno, ¿querés decir algo? ¿Lo qué? Algo, lo que quieras. Solo a tu familia. Algún mensaje. Por ahora no se me ocurre nada. Bueno. Ah, yo sí. A ver, sí. Vamos, rapidito. No tú. Ah, bueno. Que si están escuchando esto en la escuela, que sigan estudiando. Sí. Saludos para mis amigos y todo eso. Saludos para Luz. Hay que hacer la tarea. Hay que hacer la tarea. ¿Qué otro consejo? Irresponsable. Ser responsable. Responsables. No correr. Dale, Luna. Ahí. Justo se trabó. Ay, que está bueno, ahí. Saluda a tu mamá al menos, ¿no? Saludo. Yo también saludo a mis padres. Yo también. Se llaman Wilson y Isa. Saluda a ellos. Y a mi hermanito. Luna, dale. Faltan 2 días para que sea mi cumpleaños. Bueno. No me di cuenta. El viernes. Sí. Bueno, a saludar a mí, 8. Feliz. Ah, bueno, estamos en un mes de festejos. Sí. Vamos a despedirnos con un tema musical. Sí. ¿Qué eligieron ustedes? ¿Se acuerdan? Uno de... Es un rap. Es un rap de algo de... Finance and Freddy. Y eso, de doble cero, algo así. Bueno, vamos a escucharlo. En esta pizzería solo haría que mi demencia albanía me aventaje. Pagarán, esta vez la pagarán. He de masacrar a los causantes de mi soledad. Este es mi ascenso a la locura. Fui perdiendo la cordura. Esta oscura habitación se convirtió en mi tortura. Y ahora pasan las horas. Este animatrónico tu cuerpo perfora. Cada noche te la haré un infierno. Vengo del averno a causarte malestar y sufrimiento eterno. Tu muerte será la atracción principal. Es mejor que te prepares pues te acerca tu final. No en Final Fantasy Freddy. Son 5 noches donde solo sentirás el terror. Si sobrevives las primeras vendrá algo peor. Cuidado por donde caminas que puede aparecer el causante de tu horrible muerte. Déjale a quien quiera porque se acabó tu suerte. Atrapados dentro de un montón de circuitos mecanizados. Una jaula con nuestro espíritu condenado. Somos los malos, solo buscamos venganza y libertad por cada chico asesinado. Por eso a todo guardia guardamos rencor. Le damos un susto cuando se pega el monitor. Se te acumulan los problemas mientras que tú lo arreglas. Nos da tiempo de sobra para corromper tu sistema. Pasando la noche con la soga hasta el cuello. Recordándote que esto no parece un sueño. Es la realidad en la viva oscuridad. Corretaremos, te perseguiremos tomando la puerta de seguridad. Man. Una pesadilla larga, 5 noches de tortura. Hoy los animales te tratan como basura, ya verás. Cuando tu alma en un traje se te meta, ahí sabrás lo que se siente convertirte en marioneta. Son 5 noches donde... caricias engañan para caer en telarañas como gente que te daña. Voy a ser tu carnicero, aunque crean que me dañan, van a ver cuál es mi hazaña tan malvada que no creerás de un osito con sombrero. Pues cuando te estés durmiendo te vamos a recordar lo que hace años llevamos todos sintiendo cada día. El terror, el horror, el pavor, el dolor de mi alrededor, de esta abandonada pizzería. Déjame sentir tu sangre derramada por la oscuridad y el eco de todos los pasillos. Déjame sentir tu carne desgarrada por la agilidad y la maldad de afilados cuchillos. Amarás salir del trabajo y nadie parará a mirar lo que ha pasado en tus dichosas cámaras. Palmarás, cálmalas, ganas de morir, porque aunque intentes evitarlo, tarde o temprano eso pasará. Son cinco noches donde solo sentirás el terror. Si sobrevives las primeras, vendrá algo peor. Seguimos aquí en FM Boedo, estamos con las chicas y los chicos de la Escuela 17 del 11. Tenemos otro grupo con otro tema totalmente diferente. Hacemos antes una ronda de presentación para que se escuchen sus nombres. Buenos días, mi nombre es Sebastián. Hola, buenas tardes, soy Yamil, tengo 12 años. No, digo 13. Hola, buenas tardes, mi nombre es Leonel. Hola, buenas tardes, me llamo Matías. Hola, buenas tardes, me llamo Matías Condor. Hola, buenas tardes, me llamo Diana. Muy bien, presentados y presentadas los chicos y las chicas de séptimo. Vamos a adelantar un poquito el tema. ¿De qué van a hablar? De historias de terror. Historias de terror. ¿Cómo fue el surgimiento, la idea de este tema? ¿Cómo se les ocurrió? Estamos... No sé, estuvimos tipo aburridos y encontramos un cuento de terror y después nos obsesionamos con lo de terror, guiño guiño. Bueno, se obsesionaron con el género terror. ¿Qué significa eso? Cuéntenme un poco más, porque esto de guiño guiño nos deja un poco afuera si no nos cuentan. Por la razón que empezamos esto, realmente teníamos un trabajo y entonces empezaban a dar libros de historia de terror y elegimos el que nos pareció más interesante. ¿Un trabajo de qué materia? Lenguaje. Lengua. ¿Y la seño o el profe? ¿Cómo la se profe llama? Sofía. ¿Sofía está aquí? Sí. Bien. Está allá afuera. Un saludo también para Sofía entonces. Saludos. Bien, y ella les propuso trabajar con el género terror en el aula, en la escuela. Sí. Sí. ¿Y ustedes empezaron a leer? Sí. ¿Y se encontraron con algo que les gustó? El corazón delator fue la que nos pareció más interesante de las historias que había. ¿Qué nos pueden contar sobre el corazón delator? Para comenzar les queremos contar un poco de cómo es el género de terror. Dale. En primer lugar, el ambiente es tipo terrorífico, uh-huh. O puede ser en un bosque o en una casa abandonada, y los personajes podrían ser un payaso, una muñeca, espíritus, zombies, uh-huh. Y otras cosas. Ya me estoy dando un poco de miedo todo eso, ¿eh? ¿Qué otra característica tiene este género? El género de terror puede o no, pero sí, puede tener gore. El gore es tipo escenas violentas con sangre, a veces con mucha sangre, pero la mayoría de ellas tienen sangre. Uh-huh. Y el gore es contenido explícito, que es un contenido explícito que se refiere a poder ver el interior del cuerpo humano, uh-huh. O interiores de los cuerpos que haya, haciendo que podamos ver los órganos, y eso es algo gore. Cuando hablamos de ver, nos referimos sobre todo a películas, ¿no es cierto? Sí. Sí. ¿O también aparece en la literatura? Dependiendo. ¿Podría aparecer? Dependiendo del libro. Dependiendo del libro. ¿Y ustedes se encontraron con El corazón delator? ¿Lo encontraron ustedes o fue una propuesta de la seño? Propuesta de la seño. ¿Sí? Vamos a escuchar un pedacito de la producción que ustedes hicieron en el aula. Ok. Dale. El corazón delator, Edgar Allan Poe. Es verdad, soy muy nervioso, horrorosamente nervioso. Siempre lo fui. Pero, ¿por qué pretendéis que esté loco? La enfermedad ha aguzado mis sentidos, sin destruirlos ni embotarlos. Tenía el oído muy fino. Ninguno le igualaba. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo es de estar loco? Atención. Ahora veréis con qué sano juicio y con qué calma puedo referirles toda la historia. Me es imposible decir cómo se me ocurrió primeramente la idea, pero una vez concebida, no puede desecharla ni de noche ni de día. No me proponía objeto alguno, ni dejaba llevar de una pasión. Amaba al buen anciano, pues jamás me había hecho daño, ni menos insultado, como no envidiaba su oro, pero tenía en sí algo desagradable. Era uno de sus ojos, se asemejaba al de un buitre, y tenía el color azul. Cada vez que este ojo fijaba en mí su mirada, se me helaba la sangre en las venas y lentamente por grados comenzó a germinar en mi cerebro la idea de arrancar la vida al viejo a fin de librarme de aquel ojo que me molestaba. He aquí el kit. Me creéis loco, pero advertid que los locos no razonan. Si hubierais visto con qué buen juicio procedí, con qué tacto y previsión y con qué disimulo puse manos a la obra. Nunca había sido tan amable con el viejo como durante la semana que precedió al asesinato. Continuamos aquí en FM Boedo. Estábamos hablando con los chicos y con las chicas mientras escuchábamos la producción sobre cómo continuar con este bloque. Estábamos hablando un poco sobre el nombre, ¿no? De esta producción de El Corazón Delator. ¿Qué nos pueden contar? El Corazón Delator es una historia de terror que se trata de un chico que está más o menos, no, está afuera de control, que quiere matar a su vecino, que su vecino es un anciano, por tener un ojo de buitre. Bien. ¿Y la grabación de la producción dónde la hicieron? En el aula. ¿En el aula? ¿Estuvo bien grabarla? ¿Tuvieron que grabarla varias veces o salió bien de una? Salió bien de una. ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué suerte! ¿No hubo ningún ruido, ningún portazo, esas cosas que pasan a veces que te hacen grabar de vuelta? Hubieron algunos problemas, pero lo volvimos a grabar para poder editarlo y ya está. ¿Y la música? ¿La fueron pensando en conjunto? Nos pusimos de acuerdo para elegir alguna canción y bueno, la elegimos y ya está. Bien. ¿Algún otro comentario que quieran hacer sobre el trabajo que hicieron en el aula, sobre el género de terror, sobre el autor? Que nos gustó leer y todo eso. ¿Leyeron algún otro cuento de terror? Sí. Varios. Varios. Como tipo leyendas. Ajá. Leyendas urbanas. Sí. Y otras historias que están basadas. O sea, hay otras que también hay una historia que se basa en que con relojes puede despertar a los muertos, pero con una cierta cantidad. Y podemos continuar con lo de que es el corazón delator. Dale, contame. Bueno, lo que les contaba acá mi compañero Yamil, sobre que un chico está un poco fuera de control y, bueno, quiere matar a su vecino, que es un anciano, porque su ojo le parece un ojo de buitre, que siente que cada vez que lo mira es aterrador o temeroso, le da, como que le pone inseguro y le da cosa. Entonces, nuestro protagonista de la historia, que es un chico, se organizó todo para poder matar al anciano. Y si quieren seguir sabiendo un poco de la historia, pueden leer el cuento, que es, se llama El Corazón Delator, de Edgar Allan Poe. Bien, recomendación entonces de lectura. Que lean este cuento, sí, que lean género de terror. ¿A ustedes les gustó? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. ¿Ya habían leído? Sí. Sí.

Seguimos aquí entonces en FM Boedo. Estamos con otro bloque, otro grupo de chicos y de chicas. Hacemos una ronda de presentación para que se escuchen sus nombres. Empecemos por aquí. Mi nombre es Sofía. Dale. Elia Luz. Mi nombre es Aldana. Mi nombre es Ricardo. Mi nombre es Carlos. Mi nombre es Diego. Mi nombre es Camila. Muy bien, ¿seguimos con el género terror acá? Sí. ¿Sí? ¿Qué, qué nos trajeron para hoy? Para ahora son las leyendas urbanas. Las leyendas urbanas. ¿Qué es una leyenda urbana? Contame. Ahora vamos a leer qué es las leyendas urbanas y lo separamos por partes. Dale. Sí. ¿Quién empieza? Carlos. Las leyendas urbanas son... Carlos, más cerquita del micrófono, ¿eh? Las leyendas urbanas son relatos considerados verdaderos por el narrador y su público que se ubican en un escenario urbano, plenamente reconocible por ello. Su propósito central es admitir sobre los riesgos de vivir en una ciudad y explicar ciertas creencias y prejuicios propios de un barrio del ámbito ciudadano en general. Las características de estos relatos son las siguientes. Los protagonistas y personajes pueden ser figuras religiosas como Jesús, la Virgen María o San Pedro. También suelen estar protagonizados por ciertos personajes que tuvieron o tuvieron existencia histórica. Los distintos pueblos recrean su biografía asimilándola a la de un héroe o heroína. Algunos pueblos en la Argentina son la difunta Correa, el gauchito Gil, la madre María o la cantante Gilda. En todos los casos, sus vidas y sus muertes quedan en la memoria colectiva. El pueblo los recuerda y les da poderes mágicos más allá de la muerte. Curan si se les hacen promesas, cumplen deseos y ayudan a los vivos. Otros personajes de leyendas urbanas son seres maravillosos como fantasmas, duendes y otros entes espirituales, como el hombre gato, el bomberito o la llorona de los shoppings. Otra característica es el tiempo en el que transcurren las leyendas urbanas. Se trata de un tiempo histórico cercano y reconocible para quien escucha o lee la leyenda. Esto mismo sucede con los escenarios que remiten a la ciudad y sus paisajes o los lugares caracterizados. El subte, casas abandonadas de ciertos barrios, teatros o escuelas tradicionales. La última característica de las leyendas urbanas es su finalidad. Su propósito central es advertir sobre los peligros de la ciudad. Muchas de ellas toman el problema de la xenofobia como las leyendas urbanas asociadas a los restaurantes chinos y supermercados, o el temor a los extraños que pueden engañar a alguien para extraerle un riñón. Algunas otras son expectativas, como aquella que revela por qué titiran las luces del subte de la línea A. Bien, completísima toda la información. Y ya están ahí haciendo una introducción a lo que vamos a escuchar en un rato, ¿no? Nombraron que también estas leyendas urbanas pueden tener como lugar, por ejemplo, un medio de transporte como el subte. De hecho, ustedes trajeron una producción que se basa en algo que sucedió, ¿en dónde? ¿En qué subte? En el subte de la línea A. Cuéntenme, por favor, ¿cómo hicieron para buscar esa información? ¿Lo buscaron por internet? ¿Alguien les contó? ¿Ustedes lo vivieron? ¿Lo vieron? ¿Cómo fue? Alguien nos contó, la señora Sofía, que está afuera, nos contó de que existen las leyendas urbanas y que sucedió, y que existe, que sucedió en el subte A. Eso no sucedió. Y ella también nos dijo que ella también había vivido esa experiencia de... Ay, no te puedo creer. ¿Y ustedes alguna vez viajaron en ese subte? No. No. ¿No? ¿Viajarían después de haber escuchado esto? No. ¿No? Sí. ¿Sí? Sí. Para vivir la experiencia. ¿Por qué no? Pues no. No. No rotundo, no. Te tomás un colectivo. Sí. Bien, vamos a escuchar entonces esa producción. Las luces titilantes del subte A. Cuentan quienes viajan en el subte A que une Plaza de Mayo y Floresta que un fenómeno muy extraño sucede cuando los últimos trenes subterráneos atraviesan una parte de su trayecto. Se dice que en la media estación, que nunca fue terminada, situada entre Pasco y Alberdi, es posible observar presencias sobrenaturales al pasar por allí el subte. Las luces del vagón titilan y se pueden ver dos figuras masculinas sentadas en el andén abandonado. Cuenta la leyenda que cuando se estaba construyendo esa media estación, dos obreros italianos perdieron la vida por la caída de una viga. Por eso la empresa constructora decidió cancelar la obra de esa estación intermedia entre Pasco y Alberdi. Pasajeros del subte sostienen que esos dos hombres aún permanecen en el lugar. Los ven sentados o parados en las vías, mirando el horizonte. Muy bien, continuamos aquí. Estábamos hablando que hay un compañero que tiene algo para contarnos. ¿Una leyenda urbana puede ser? ¿Sí? Sí. Dale, ¿querés contarnos tu nombre antes? Me llamo Ricardo. Ricardo, ¿nos querés contar entonces la leyenda urbana? Sí. Dale, te escuchamos. Bueno, esta leyenda urbana pasa en Estados Unidos. Es sobre la desaparición de estas personas en una atracción llamada Dead End. Ajá. Bueno, cuenta la leyenda que allá por 1970 o 1980, no, para ser exactos, decían que una mujer que en ese entonces era muy famosa, fue a visitar el parque. Su nombre es Jennifer Swan. Pues, ya que en esa época, más o menos, las atracciones no estaban bien hechas. Entonces, Jennifer Swan la contrataron para hacer un anuncio del parque, de la atracción de Dead End. Y en el anuncio ella tenía una doble, alguien que sería su doble en una escena que probablemente podría salir mal. Pero dicen que ella no quería que alguien más la sustituyera. Uh-huh. Ella quería ser la única estrella ahí. Entonces ella hizo su propia escena. Y pues dicen que cuando ella estaba filmando el anuncio, algo pasó, que ella resbaló y cayó detrás de un ascensor que no estaba terminado, piso para abajo. Y murió caída 2 metros bajo tierra. Y por eso cerraron la atracción en Dead End, en el parque Fort Down. Muy bien, ahí tenemos entonces la leyenda urbana de Ricardo. ¿Te quedó algo por contarnos? Sí. Dale. Que ahora los trabajadores que van a ver si el parque es seguro, la atracción de Dead End, pues muchos desaparecen. Mm. Otros vuelven bloqueados. O sea, no, vuelven diciendo cosas, frases, y los internan después. Qué excelente esta leyenda urbana que nos trae Ricardo. ¿De dónde la sacaste, Ricardo? ¿Quién te la recomendó o te la contó? La inventé. No te puedo creer. ¿Es una historia tuya? Más o menos, porque tuve que sacar algo de la vida real que pasa así, los desaparecidos. Ajá. En ese parque, pero tuve que inventarme lo demás. Bueno, te inspiraste entonces en un hecho real y fuiste ahí agregando, ¿no? Dándole todo este matiz de leyenda urbana que quedó espectacular. Está buenísima tu leyenda urbana. La verdad que me encantó. ¿Algo más que nos haya quedado pendiente? Dale, te escuchamos. Hay otra leyenda que son los duendes de la boca. Cuenta la historia que en 1908 la rica hacendada María Luisa Aubert decidió mandar a construir un edificio de alquiler en la esquina de Benito Pérez Galdós, entre la boca. El encargado de la construcción fue un arquitecto catalán que montó una impresionante obra de arte en que cantó a la propietaria. Tanto le, Tanto le gustó que olvidó su idea de alquilar los pisos y resolvió que el edificio fuera su propia residencia. Tenemos un audio, ¿no? También con la producción que hicieron. Están contando la historia, ¿no? Duendes de la Boca. Pero también lo han trabajado en el aula, lo grabaron, le pusieron una cortina instrumental que acompaña un poco este clima medio tenebroso. Nos vamos a despedir con este audio, pero antes, ¿quieren saludar, decir algo, algún comentario? Nada, gracias. Gracias a ustedes por la participación y por toda la información que trajeron y por la producción de la excelente leyenda urbana que acaba de contar Ricardo. ¿Algo más? Dale. Cortito, que ya nos tenemos que ir. Saludos a todos los televidentes que están escuchando. A todos los oyentes, entonces, nos vamos con... Un saludo para la mamá de Leo. Ahí va, ¿algún saludo más? No. Bueno, nos vamos con la producción y seguimos aquí en Hora Libre. Gracias. Los Duendes de la Boca. Cuenta la historia que en el 1908... la rica hacendada María Luisa Aubert decidió mandar a construir un edificio de alquiler en la esquina del Benito Pérez Galdós entre Almirante Brown y Villa Fañé en el barrio de La Boca. El encargado de la construcción fue un arquitecto catalán que montó una impresionante obra de arte. Tanto le gustó que olvidó su idea de alquilar los pisos y resolvió que el edificio fuera su propia residencia. Para conservar el estilo de la vivienda, María Luisa hizo traer muebles, adornos y plantas desde Europa. La leyenda cuenta que esos objetos no vinieron solos. Al poco tiempo de recibidos, los vecinos de la residencia empezaron a escuchar ruidos constantes y extraños. Esto complicó tanto la relación de la propietaria que los vecinos, que decidió mudarse. El castillo, como llaman actualmente al edificio, se destinó entonces a su propósito original. Sus pisos fueron alquilados, en su mayoría, a artistas que montaron allí sus atelieres. En el último piso, coronado por una torre, vivía Clementina, una artista plástica algo famosa. Un día, una periodista acudió a la vivienda para hacerle un reportaje y fotografió sus obras. Al revelar las fotos, se llevó una gran sorpresa. Varios duendes de colores aparecían rodando sus cuadros. Entonces llamó a Clementina para contarle el hallazgo, pero él se había arrojado de la torre unos días antes. La leyenda dice que fueron los duendes quienes empujaron a Clementina al vacío y que todavía hoy pululan con ella en el viejo y hermoso castillo de La Boca. Continuamos aquí en Hora Libre en FM Boedo. Tenemos el último bloque del programa de radio que están haciendo aquí las chicas y los chicos de la Escuela 17 del 11. ¿Con quiénes estoy hoy aquí? ¿Tu nombre? Belén. Denis. Nicolás. Jonathan. Bien, bienvenidos, bienvenidas. ¿Con qué vamos a continuar hoy, ahora, en este último bloque? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos trajeron? Un cuento llamado El corazón del ator. Digo, el jinete de Portezuelo. Dale, tienen algo para leer, ¿no? Sí. Sí. ¿Quién va a leer? ¿Y qué parte van a leer? El prólogo, ¿verdad? Sí. ¿Quién empieza? Sobre los fantasmas y otros seres. En todos los tiempos y lugares, el hombre siempre tuvo necesidad de escuchar y contar historias. Estos relatos comenzaron a circular primero de forma oral y anónima, de plaza en plaza, de pueblo en pueblo. Luego, a través de la escritura, se convirtieron en cuentos y leyendas populares que tenían la finalidad de enseñar algo, de festejar algún suceso, de recordar alguna hazaña guerrera. Muchas de estas historias con el tiempo construyeron la base de los cuentos literarios tal como los conocemos hoy. También los personajes que habitan esas narraciones han pasado de boca en boca y atravesaron los siglos y las civilizaciones. Es lo que sucede con los fantasmas y los aparecidos. Al igual que las historias, estos seres también son universales, quienes transforman en fantasmas o en aparecidos. ¿Por qué? A veces se trata de personas que luego de su muerte se presentan para vengarse o alguien o simplemente asustarlo. Otras veces la presencia fantasmal viene a advertir de algo. La variedad es tan grande como la diversidad de historias. Hay fantasmas que dan mucho miedo. Hay algunos que son inofensivos y otros que son traviesos, divertidos y hasta tiernos. En uno u otro caso, hay una cosa segura. Los fantasmas y los aparecidos intentan ponerse en contacto con los vivos de todas las formas posibles y no paran hasta conseguirlo. Bien, ¿este prólogo de dónde lo sacaron? ¿De qué libro? Historias de fantasmas y aparecidos. Bien, y es un material que están usando en el aula, sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, estamos hablando de fantasmas, de aparecidos, de muertes, de venganza, de miedo. Todos estos seres que de alguna forma, decía ahí el prólogo, ¿qué hacen? Intentan ponerse en contacto con los seres vivos, con nosotros y nosotras, ¿no? Sí. Eso es un poco el objetivo de estos personajes. ¿Qué otra cosa tienen para contarnos? Además de este prólogo que estaba muy, muy completo. ¿Les gusta el género de terror? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Les gusta más en pelis o en literatura? Pelis. En películas. En películas. Y porque ahí está la imagen, ¿no? También que completa. Pero la literatura te permite imaginarte cosas también. Está bueno, ¿no? Sí. ¿Con qué han trabajado en la escuela? ¿Con qué textos? Con lo de un libro. ¿Cómo se llama? Sí, pero tienen en particular una historia, ¿no? Sí, son dos. A ver, ¿cuáles son? Una es el jinete del portezuelo, ¿sí? Y otra es despertadores. ¿Cuál nos quieren contar ahora? ¿Quieren que escuchemos mejor el audio, la producción que ustedes hicieron? Sí. ¿Sí? Dale, vamos a escuchar la producción. El jinete del portezuelo. Ay, mamita, no sabes lo que vi. No, no sé. Mira, Clara, vos venís siempre con historias raras, así que ni me imagino qué viste esta vez. La madre se le quedó mirando mientras dejaba de cortar las papas para la tortilla que pensaba hacer para la cena. Vi algo allí en la curva del camino donde arranca el monte y yendo para el cerro del Montezuelo. Ah, entre los pinos. Sí, ahí era un hombre a caballo, pero aparecía una sombra, se veía todo negro, ¿viste? Y había viento y se escuchaba gritos o algo así. ¿Vos no escuchaste nada? No, no escuché nada. No puede ser, las ramas se movían y el caballo relinchó. El hombre gritaba, reculó y salieron disparados para el cerro. Mira, nena, en una noche sin luna, una se puede confundir. Se ven sombras, algún pájaro que chilla, acomodándose en una rama o un perro, qué sé yo. Tendrías que haber llevado la linterna y listo. Ya estás grande, tenés 15 años y seguís asustándote de cualquier sombra. Lo que quiero saber es si conseguiste los huevos para la tortilla. Tenías que ir a lo de la García a pedir 6 y traerlos. Después de lo que vi, vine corriendo a casa. Me dio miedo, no me pidas que vaya porque no salgo más. La madre soltó el cuchillo, agarró la linterna y mientras iba a casa de los vecinos pensaba en que las excusas de su hija para no hacer lo que le pedían eran cada vez más extrañas y traídas de los pelos. Estábamos hablando entonces sobre algunos consejos que le podemos dar a los oyentes y a los oyentas que están aquí escuchando. Tal vez hay alguien que no se anime a leer algún cuento de terror o a ver alguna peli. ¿Qué le podemos aconsejar o recomendar? Apagar la luz. ¿Que apaguen la luz para ver una peli o para leer un cuento? Sí. ¿No es peor eso? ¿No da más miedo? Por eso. Porque la idea es, claro, que te dé miedo. ¿Qué otro consejo se les ocurre? El silencio. Que haya silencio. Sí. ¿Qué más? ¿Cuál fue el primer cuento de terror que leyeron ustedes? ¿Se acuerdan? ¿Fue en la escuela? Sí. ¿Sí? ¿En qué grado? Más o menos, lo que se acuerden. En sexto. En sexto grado empezaron a leer un poquito más este género de terror, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? ¿Y pelis? ¿Cuál fue la primera que vieron? Chucky. Chucky, típica. Sí. ¿Te gustó? Obvio. Sí, está buena. ¿Y ustedes? Igual, Chucky. ¿Chucky? ¿Y la última que vieron de terror? Hay algunas nuevas que están apareciendo, ¿no? ¿Cuál fue la última peli que vieron de terror o de suspenso? Black Pony. ¿Cómo es esa? Es que un señor secuestra niños que encierra en su casa de abajo, tipo calabozo. ¿Tiene un calabozo en su casa y encierra niños? Sí. ¿Lo descubren? Sí. ¿Así termina? Hemos contado el final. ¿Cuál otra? Que se acuerden. Que hayan visto últimamente. ¿Ninguna otra? No. ¿No? ¿Algo más que nos quieran contar sobre esta historia? Por ejemplo, sobre el jinete. ¿De qué es una leyenda urbana? ¿Es una leyenda urbana? Sí. ¿Vienen trabajando con ese tema? Sí. Sí. ¿Y cómo fue trabajar con el proyecto de radio en la escuela? ¿Qué les pareció la experiencia? Bien. Bien. ¿Y esto de estar acá ahora en la radio? ¿Ya habían venido a una radio antes? No. ¿No? Sí. Es mi primera vez. ¿Vos sí? ¿Cuándo? Más cerquita del micrófono que si no, no te escuchamos. ¿No? ¿No nos querés contar? Bueno, está bien, no importa. Es la segunda vez igualmente que viene a la radio. ¿Y volverían a la radio? ¿Les gustó? No. Sí. Sí. Sí. ¿No? Bueno, válida también la experiencia, ¿no? Está bueno también vivir, ¿sí? Diferentes situaciones para después saber elegir y decir, no, yo ya fui a la radio en la escuela y no, la verdad que no me gustó. Está bueno también poder elegir, ¿sí? ¿Algo más? ¿Algún saludo? ¿No? A la escuela. A la escuela que nos están escuchando, ¿verdad? Sí. Cerramos el programa con un tema musical. ¿Cuál eligieron ustedes? Chamoy. ¿Quieres contar un poquito de esa canción? No. ¿La escuchamos directamente? Bueno, nos despedimos y nos encontramos el próximo miércoles a las 14 horas, como siempre, en FM Boedo. Muchas gracias. Chau.